vida y en su pasar va dejando huellas. Hay que admitirlo, es la realidad, nadie escapa de ellas. ¿Cuántos tuvieron ratos de angustia y hoy están viviendo mejor? ¿Cuántos tuvieron ratos felices y ahora están sufriendo? Es la vida, caja de sorpresas. Hoy felicidad, mañana tristeza. Tienen sus propias leyes, regidas por el tiempo, que las aplica al pasar. Cuando se llega el momento, que las aplica al pasar. Cuando es preciso el momento. Sorpresa te da la vida, mucho cuidado con...